Mi nombre es Mauricio Painefil Calfuquea, soy de la comunidad de Yaguipulli, territorio Budi, Lafkermapo. Cuéntenos un poco cómo se ha estado desarrollando el proceso de regulación aquí en el territorio. Los aspectos que han estado involucrados, sobre todo en el tema de educación y lo que es hoy día, como también nos contaba, en relación al tema de lo que es la regulación de tierra. Sí, bueno, estamos en esta lucha prácticamente ya. Llevamos una lucha de 8 años en este proceso de restitución territorial. Es así que nosotros hoy por hoy, ya 8 años de lucha, estamos recuperando un espacio que pertenece al Obispado de Villarrica, de la Iglesia Católica, que son aproximadamente 100 hectáreas. Por el hecho de que nosotros como LOF, como comunidad, tenemos muy poco espacio en territorio, entonces nuestra economía es demasiado vulnerable, no tenemos oportunidad y fue el momento de que nosotros nos organizamos como comunidad y comenzar la lucha. Y hoy, bueno, tenemos entonces ahí, estamos posicionados ya durante 8 años. Allí tenemos siembras, tenemos animales, porque acá no teníamos dónde tener los animales. Se nos morían los animales en tiempo de invierno, cuando fallaban los forrajes. Y entonces por toda esa necesidad tuvimos que ser valientes para luchar y para llevar también nuestros animales hasta allí. Y hoy, bueno, ahí sacamos una buena parte del sustento de la comunidad, de las familias que están luchando ahí. Sembramos las papas, el trigo, la arveja, la avena, tenemos los animales, los caballos, los vacunos. Y gracias a eso hoy en día, bueno, tenemos un espacio y ya estamos entrando en tierra derecha en este minuto, porque hemos también constituido una mesa técnica negociadora a nivel regional desde la intendencia, con la participación de la gente de la CONADI, con la participación de los municipios acá, de los dos alcaldes, tanto del alcalde de la comuna de Saavedra como de Teodoro Smith, y nosotros como luchadores de la comunidad. Entonces hoy en día ya estamos consiguiendo la aplicabilidad, que según ellos dicen, si no tenemos aplicabilidad no nos pueden comprar las tierras, como estamos haciendo la negociación también en forma directa, no a través de subsidios, eso no es lo que nosotros hemos querido. Entonces estamos haciendo una lucha, una negociación directa con el gobierno regional, y hoy ya prácticamente ya tenemos hemos ganado ya la aplicabilidad, y ya el intendente, como él ya se comprometió con nosotros, y él hoy en día tiene que gestionar los recursos para poder ya comprar la primera parte de la demanda que estamos demandando en este momento, que son 400 hectáreas para 20 familias, ¿no? Entonces tenemos una demanda por 3 años, por 3 etapas, y estamos demandando 2.000 hectáreas en el territorio, puesto que nuestro territorio acá, el Budi, en aquellos tiempos cuando se colonizó, a los colonos se le entregaron más de 60.000 hectáreas. Y de las 60.000 hectáreas que están en manos de particulares, recién nosotros como comunidad estamos demandando 2.000. Entonces en esta primera etapa son 400 hectáreas y pensamos que lo vamos a lograr durante este próximo año que viene. Porque esa es los acuerdos que estamos llegando en este minuto con las autoridades regionales. Piñi, cuéntenos también qué es lo que está ocurriendo en materia de educación. Ustedes están hoy día administrando y están haciéndose cargo del tema de la educación como comunidad. También es otro proyecto muy emblemático que estamos haciendo nosotros como comunidad en este territorio. También la escuela, que durante por más de 30, 35 años la administró también la Iglesia Católica, el Obispado de Villarrica, bajo el alero de una fundación que ellos crearon. Y ellos fueron los administradores por 35 años de la escuela. Y en el correr del tiempo, en el proceso, nosotros igual nos fuimos capacitando como dirigentes, como personas, como familia, y vimos que la educación que estaban entregando ellas eran demasiado deficientes. Y el objetivo de ellos como fundación era llevarse la plata que baja de parte del Ministerio de Educación y no invertir jamás en la escuela acá con los niños, con la gente, con las comunidades. Y entonces hemos visto también que el segundo objetivo de ellos es seguir evangelizando a los niños mapuches, inculcándoles las creencias occidentales y desconociéndoles totalmente lo nuestro. Y entonces hay un aprendizaje en temas académicos deficiente. Ni siquiera en el CIMSE hoy en día hay a nivel de país está esa medición que se mide, y ni en el CIMSE aparecíamos como escuela, porque no había nota. Los niños no aprendían. Siempre, durante estos años, fue una escuela unidocente. un solo profesor donde habían de repente 50, 70 niños en tiempo de alta matrícula, y siempre con un solo profesor. Y entonces ahí el aprendizaje, obvio, era muy, muy totalmente deficiente. Cuando vimos toda esa injusticia, nosotros dijimos ya en un momento dado, también en el año 2005, comenzamos a negociar, comenzamos a sentarnos en la mesa con el obispo, con el presidente del magisterio de la Araucanía, que eran ellos los sostenedores, y comenzamos a demandarle nuestra escuela. Le dijimos, nosotros hoy en día queremos que nos devuelvan la escuela, porque nosotros estamos capacitados hoy en día para administrar nuestra escuela, tenemos dirigentes que tienen las capacidades y bueno, nosotros estamos en condiciones y tenemos la capacidad para administrar. Entonces, cuando le dijimos eso a ellos, obvio que no les gustaron, dijeron ellos, no, ¿cuándo? No, pues no, pucha, jamás han administrado la escuela, nos dijeron, si nosotros le devolvemos la escuela, el mismo obispo nos vino y dijeron, en esta ruca, en nuestra cara, nos viene a mirar a huevo, nos dice que éramos ignorantes en la cuestión, y nos dijo, mira, ustedes nunca han administrado la escuela, y si nosotros les entregamos la escuela, esa escuela se viene abajo, ¿y dónde se van a educar esos niños que se educan acá? ¿Y cuántos niños más quedan en la escuela? Eran quedan solamente 10 niños, 10 matrículas. Y entonces, nosotros nos dispusimos a luchar, nos argumentamos y estuvimos negociando un año, prácticamente un año entero, todo el 2005. Y en enero de 2005 recién ya el obispo ya nos entrega a la escuela cuál es el traspaso definitivo. Las dos carpetas, dos traspasos, el obispo por un lado que era el propietario de la tierra, del espacio donde está instalada la escuela, una carpeta con todos los traspasos legales, bajo notaría al público y todo. Y el magisterio de la Araucanía, que los sostenedores, nos traspasa todo el aparataje, los documentos de la escuela. Entonces, hoy en día, la escuela pertenece a la comunidad de Yaguipuy. Nosotros somos los sostenedores, nosotros somos los dueños de la escuela. ¿Y qué hicimos cuando recuperamos la escuela? El año el 2006, en enero de 2006, vino el presidente del magisterio, nos entregó el traspaso, nos entregó la llave de la escuela y pudimos meternos en la escuela. Y nosotros ya teníamos, como ya sabíamos que íbamos a ganar la lucha, la negociación, ya nosotros contábamos con nuestros profesionales idóneos, profesores hablantes mapuche, porque nosotros queríamos hacer calidad de educación. Nosotros queríamos tomar la cosa en serio y hacer una educación con pertinencia. Y entonces sí nos metimos en la escuela en el año 2006, nos encontramos con que quedaban solamente 10 matrículas. ¿Qué hicimos? Hicimos una mini campaña, captura de matrículas. De 10 matrículas que quedan, aumentamos a 33 matrículas. Y con eso vimos cuánta plata van a bajar. Dijimos, bueno, bajar tanta plata, contratamos al tiro tres profesores, dividimos la sala, repartimos los cursos, tuvimos tres cursos, y ahí el aprendizaje en el próximo año, en 2007, ya teníamos, nosotros aparecimos en el sistema como escuela. Fue una cosa potentísima, y al ocurrir ese fenómeno, la gente del territorio nos observó también. Entonces, el año 2007 ni tuvimos que hacer mayor campaña para capturar matrículas, sino que la misma gente, bueno, trayendo a sus niños hasta la escuela, y en el 2007 tuvimos más de 50 matrículas y tuvimos que contratar a otro profesor, tuvimos que comprar dos furgones porque hicimos autonomía en educación en la final. Y hoy contamos incluso también los cursos que habían ahí eran de primero hasta sexto básico solamente, ni siquiera estaba la básica completa. Y el año 2007, cuando aumentamos significativamente la matrícula y contratamos más profesores, y dijimos también, fuimos hasta el Ministerio de Educación en Temuco, le exigimos que nos amplíen a séptimo. Lo logramos, tuvimos que negociar, sí, políticamente el séptimo año, lo logramos ese año, y inmediatamente dijimos nosotros, el año 2008, queremos, sí, nosotros sí o sí, el octavo. Queremos contar con básica completa. Y el 2008, ganamos el octavo, fue la primera promoción de octavo, los niños, y esos niños que salieron en el 2008, hoy en día están ahí ingresando a la Universidad de Temuco. Y entonces de esa forma hemos ido avanzando paulatinamente, casi como muy rápido avanzamos. Hoy en día tenemos 8 profesores contratados, tenemos otros 6 asistentes de educación, incluso generamos empleo en nuestras escuelas, tenemos 14 personas trabajando. Y este próximo año vamos a implementar jardín infantil para los más chiquitos. Ahí tenemos otra oportunidad, otro proyecto emblemático. Y entonces de esa forma vamos incrementando, ¿no? Y hoy en día somos una escuela potente. Hoy en día incluso estamos creando, construyendo nuestro propio plan y programa, nuestra propia malla curricular. Ganamos un proyecto hace como 3 años atrás, un proyecto en la UNESCO, donde con ese recurso contratamos profesionales curriculistas, expertos, y ellos nos ayudaron a hacer la matriz curricular. Y en esa matriz curricular pusimos 8 asignaturas, todas en Mapudungún, y esa asignatura hoy en día lo estamos sistematizando. Prácticamente ya tenemos 5 asignaturas sistematizadas todas, faltan 3. Bueno, estando todas las asignaturas sistematizadas, vamos a tener que oficializarlo. También seguramente vamos a tener que negociarlo políticamente con el ministerio para que nos oficialicen. Y con eso ya nosotros estamos ya una escuela autónoma, una escuela ya que ve su futuro, que hacemos autonomía educacional. Entonces, para nosotros hoy en día es una gran satisfacción de habernos atrevido a luchar, de conseguir, reivindicar y de recuperar nuestra escuela. Hoy en día nuestra escuela lo manejamos nosotros, lo administramos nosotros como comunidad mapuche. Todos los recursos que bajan quedan en la comunidad por nuestra gente. Y entonces eso es una autonomía en educación. ¿Cuánto es la matrícula actual? ¿Cuánto? La matrícula actual que tienen como... Hoy día tenemos sobre 50. 50, sí. Peñit, hoy día estamos acá en esta ruca a propósito también de una muestra itinerante de cine indígena que se inicia y han habido varias emociones, han habido apreciaciones respecto al tema. ¿Cuál es la apuesta que están realizando ustedes? Bueno, nosotros somos una comunidad muy creativa, una comunidad muy organizada, una comunidad muy, muy emprendedora. Nosotros hoy en día trabajamos 4 áreas. Una de las áreas también, uno de los ejes, decimos eje, el tema de comunicación. Hemos tenido ya prácticamente 3 escuelas de cinematografía mapuche en el territorio, donde estamos preparando nuestra juventud, nuestros jóvenes de la zona, para que puedan ellos manejar la cámara, puedan ellos crear, construir cortometrajes, películas, porque estamos pensando de que también debemos ser capaces de crear nuestro propio instrumento, nuestra propia medio de comunicación. Estamos pensando no más allá de 3 años contar con un canal de televisión propio como territorio, como mapuche, y en ese canal poder difundir la cultura, poder transmitir los conocimientos, los saberes de la cultura del pueblo mapuche y lafkenche, poder transmitir también ahí quizás otras realidades de los otros pueblos originarios aquí a nivel americano. Y entonces esa es la apuesta que tenemos, o sea, también a través de este medio de comunicación poder denunciar todas las atrocidades, todos los atropellos que aún sufrimos todavía como pueblo, como cultura mapuche, de parte de los occidentales. Entonces creo que son herramientas potentes para que nosotros podamos volver, tergiversarle un poco lo que hoy en día los actuales medios de comunicación que existen en Chile, que habla peste de nosotros, que habla mal de nosotros. No, nosotros somos un pueblo de bien, somos gente de bien. Somos una cultura solidaria, somos una cultura hospitalaria. No es lo que muestra hoy en día las actuales medios de comunicaciones manejados por las empresas, por las grandes, por los políticos, por el Estado de este país, ¿no? Entonces, de esa forma vamos marcando autonomía, vamos marcando solidez en todo este eje de trabajo. Estamos también trabajando el eje de la economía, la parte turística. También somos una comunidad que estamos creando emprendedores en el ámbito turismo mapuche, turismo cultural. Y otro de los ejes para fortalecer lo que es la economía, ya que la economía de lo que hacemos en la parte tradicional, la pequeña agricultura, la pequeña ganadería, nos da abasto para subsanar, para enfrentar las múltiples necesidades que tenemos como pueblo, como comunidad mapuche. Hemos tenido que incorporar el concepto del rubro turismo, en la que hoy en día viene a complementar muy bien y va a fortalecer muy bien la economía. Y justo con eso poder nosotros financiar distintos aspectos, distintas luchas. No estamos mirando que con esa plata yo entre y sirve, no, sino que cómo soy capaz de yo generar recursos paralelos, extra a lo que hace la arte tradicional, para financiar educación, para financiar calidad de vida, para financiar luchas para nuestro pueblo. Entonces, y el otro eje, bueno, la reivindicación territorial, en la que ya te he dicho que estamos en un buen camino. Creo que ya lo vamos a ganar, ya vamos a, próximo año vamos a conseguir lo que queremos lograr, y eso. Y el tema de la educación. Con esos 4 ejes que estamos trabajando como comunidad, en forma muy organizada, muy, y todo, y igual avalado por nuestra autoridad, por nuestro lonco, que es Peña y Jorge Calfugal, ¿no?